Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, amigo Agustín. Muy buenas, don Iván. Después de este verano de descanso y asueto, aquí estamos de nuevo con nuestros oyentes. Pocos, pero valientes. Pocos, pero valientes. Ahí están. Oye, pues, Chayo, que ya estamos de vuelta, ¿no? Sí. Se acabó el veranito, se acabó lo bueno. Esto podría ser una variante de entrada, porque otra que se me ocurre podría ser algo así como: desde el estudio 1 de Canarias Posible, en la cocina. Espera, qué frío, que quito el huevo. Ay, cuidado, no abres el grifo que se oye el agua, porque sí, estamos en este estudio que ya hemos tomado, yo creo que como estudio definitivo de esta casa, de la casa de la radio, que es la cocina, porque sí, porque lo hemos dicho así, que desde la cocina se graba mejor. Pues sí, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Podríamos, sí, como lema, desde la cocina se graba mejor. Canarias Posible. No, bueno, hombre. Sí, la experiencia es un grado y la veteranía otro. Ya son dos. En cuyo caso creo que sí podríamos... Oye, a mí me parece que podríamos hablar sobre el verano, porque la verdad que aparte que venimos bastante ensayados, lo cual es peligroso en nuestro caso, porque ya nos íbamos lo suficientemente ensayados como para haber descansado y cambiado de... Pero bueno, venimos enraladillos, así que lo que, si te parece, podemos hacer es hablar sobre nuestras experiencias durante el verano y compartirlas con nuestros oyentes. Pero vamos, no aquí para volverlos locos y contarles aquello de fui a la playa con una toalla que ponía... Pues yo que sé, que suelen poner las toallas. Aquello de Canarias, naturaleza cálida. Bobo el que lo lee. No, pero por ejemplo contarles, yo que sé, cosas que hayan sido realmente pues descubrimientos nuestros durante el verano. O de alguna manera anécdotas que nos hayan hecho reflexionar sobre algunos de los temas que solemos tratar en la página. Me parece que podríamos empezar por ahí. Sí, hombre, la verdad es que lo podemos aprovechar, porque una de las cosas buenas, interesantes que tiene el vivir fuera es que cuando uno regresa se encuentra de narices con cosas que o bien no conoce, porque claro, al vivir fuera a uno se le escapan muchas cosas, es lo verdad que hay en Canarias, ¿no? O bien cosas que uno conoce de sobras, pero que basta que las conozcas y las veas todos los días para que no repares en ellas, ¿no? Es verdad, porque esto de vivir fuera es como... tiene como dos caras, ¿no? Como todo en la vida, es decir, porque es verdad que por un lado te pierdes algunas cosillas, pero por otro lado tienes cierta perspectiva para... Pues para darte cuenta, no sé si para darte cuenta o para valorar o para tener presente ciertas cosas que en el día a día se te pasan de largo casi, ¿no? Perspectiva. Sí, la perspectiva es la palabra clave del día. Enmárquenla, pónganla en su salón. Perspectiva. Bueno, pues a ver, dispare, que lo veo enralado. Estoy enraladísimo. Mira, en segundo lugar, porque en primer lugar me gustaría recordar, Iván, que hemos recibido un mail que nos ha alegrado bastante durante el verano. Sí, mira, es una de las cositas que nos deja la cosecha este verano. Sí, que bueno, recibimos por parte de los responsables de Canarias Habla, que parece que es una emisora de radio que va a emitir por internet, bueno, que está emitiendo ya por internet en pruebas. Y que, bueno, que quieren contar con nuestro podcast en la programación, así que nosotros encantadísimos vamos a hacer para ponernos de acuerdo en cuanto al el horario de difusión, etcétera, sí, etcétera. Pero en cualquier caso estamos muy agradecidos a Canarias Habla por su iniciativa y por su invitación. Y bueno, que en no sé si exactamente en una semana, en dos semanas o en el plazo de este mes, en un breve plazo, pues podrán ustedes escucharnos no solamente a través de la página Canarias Habla, perdón, canariasposible.com, sino también en la de la emisora Canarias Habla. Sí, sí, que si todo va bien, parece que sí, pues nos va a incluir en su parrilla de programación, así que nada, échenle un vistazo. Yo creo que la verdad es que tiene muy merece buena pinta, merece sí la pena. Canarias Habla, www.canariashabla.com. Lo que hemos visto hasta ahora promete mucho. Sí, así que vamos a, si esta colaboración sale adelante, que es algo que de luego deseamos, creo que va a ser bueno para todos. Por cierto, y no quiero adelantar demasiado, tenemos medio apalabrado con alguna otra emisora de radio también alguna colaboración. Iremos comunicándoselo en la medida en que... No descubra usted todas las cartas. Sí, porque claro, es que aquello, es que la... Bueno, voy a decirlo, tengo que decirlo, la CNN en concreto se ha puesto en contacto con nosotros y hemos rechazado la oferta porque es que, en fin, nos ofrecían la miseria de 100 millones de dólares al año de contrato y dijimos, ay, por favor. Si vamos a hablar, hablamos en serio. Si te digo la verdad, a mí lo que me tiró para atrás de la CNN era compartir camerino con Larry King. Que ese hombre está viejo, hombre. Hombre, está viejo, pero tiene su punto. El Larry King tiene su punto. Ay, yo no sé. A mí me gusta el hombre cuando se pone esas gafas discretas que lleva él. A mí me gusta más Jay Leno. Bueno. Sí, hombre, si hay que elegir. Pero en cualquier caso, que no se mosqueen los de la CNN, no es nada personal, ni mucho menos contra Larry King, que es el rey, como su propio nombre indica. Sí. Sino que, en fin, que bueno, digamos que... Es el rey allá, porque en Canarias hemos tenido otro Larry que... Vamos, fin. Fin. Fin. El príncipe de las tinieblas. Es nuestro Larry. Pues bueno, una vez dicho esto sobre Canarias Habla, esta iniciativa que tanta alegría nos ha producido durante el verano, a mí otra iniciativa que la verdad que me tiene contento es el encuentro que mantuvimos en la laguna, Iván. Pues sí, porque resulta que al final pudimos aprovechar la visita que hicimos a casa este agosto para organizar un encuentro de blogueros, hippies y demás gente de mal vivir. Y el hecho que nos pudimos reunir en la laguna, ¿no? Pues hay una especie de conjunción planetaria que hacía que la ciudad de la laguna, Aguere, pues fuera el lugar más propicio para encontrarse. Y ahí estuvimos, y estuvimos departiendo un ratito, ¿no? Con Josemis de Canarias Nación. Efectivamente estuvo Mapoto de Crucemos los Dedos. Sí. Y los dos servidores que están hablándoles. Porque desgraciadamente no se pudieron apuntar al final. Mulao de Nación Canaria y Howling Wolf de Soberanía. Los dos nos manifestaron que hubieran estado encantados, pero Howling estaba en Candelaria ese día y no se podía desplazar, y Mulao estaba en Gran Canaria. Sí, la verdad que fue una cosa un poco así, no premeditada, ¿no? Sobre la marcha, de repente surgió la propuesta de, oye, ¿y por qué no hacemos por vernos, ya que estaremos todos por las islas? Pues miren, sí, de un día para otro prácticamente pues se montó así la cosa, y bueno, tú estabas ya en Tenerife, yo agarré el avión, que se pone uno en un momento... Y ahí estuvimos ese día, dio mucho de sí ese día. Sí, sí. Bueno, entre otras Estuvo Lola también, ¿te acuerdas? Lola, la reña, la amiga de Josemi. De Josemi, que nos contó cosas muy interesantes sobre el hierro. Mucho. Y también sobre Tenerife, y porque no solo, hace muchos años que vive en Tenerife, en concreto conoce bastante de Santa Cruz y de La Laguna, y nos estuvo contando unas cosas muy, muy interesantes del movimiento asociativo, uh-huh. Y bueno, de Si Se Puede, por ejemplo, entre otras cosas. La verdad que fue muy, muy interesante el encuentro. Bueno, hay que decir que esto no fue ni un blog Sangofi ni nada que se le parezca, un poco fue un encuentro con nuestros lectores habituales y con gente que de alguna manera colabora con nosotros, es decir, que pues postea comentarios, etcétera, etcétera. Y bueno, y de alguna manera fue una cosa como bastante de última hora, pero la verdad que yo me quedé muy contento con ese encuentro. Yo también, por muchas razones, no solo por encontrarlos a ellos y verlos cara a cara, ¿no? Porque nos conocíamos a través de los blogs y comentarios y demás, pero estuvo muy bien conocernos. Sí, personalmente. Aunque a Josemi ya lo habíamos conocido en Bruselas. Sí, cierto. Hay que decirlo. Cierto. Josemi ya se había tirado aquí un salto a las Europas y lo conocíamos ya en carne y hueso, pero al resto no. Y fue muy interesante, pero a mí hubo otras cosas que también me resultaron también muy reveladoras, como, en fin, yo lo siento, yo es que sigo descubriendo la rueda, pero me sorprendió una vez más lo fácil que es irse de una isla para otra, ¿no? Sí. Uno decide, oye, ¿te vienes mañana al final o no te vienes mañana? Pues fue así, digo, mira, sí, venga, mañana voy, me cuadra. Pues así mismo, ¿no? Cogí, hice el trayecto en avión y fácil, en un ratito estaba en la laguna. Porque hay que decir Gran Canaria. Que si hablamos en concreto de los desplazamientos entre Gran Canaria y Tenerife, ahora mismo se puede hacer un desplazamiento de esas características, ida y vuelta, por 20 euros. Sí, cierto. O sea, que no cierto. Estamos hablando de los desplazamientos de hace años, que eran auténticos viajes, no solamente incómodos, sino carísimos. Hoy en día esto es una realidad, pero vamos, más que asequible. Otra cosa, me temo, son las demás islas, ¿no? Las mal llamadas islas periféricas. Habría que ver, ¿no? No me gusta llamarlas periféricas tampoco, pero yo sospecho que ahí la harina es de otro costal, ¿no? De hecho lo es, porque me estoy pensando ahora, por ejemplo, si hablamos del ferry de Armas, que, bueno, lo cogí un par de veces este verano, pues los desplazamientos entre Gran Canaria y Tenerife pueden llegar a ser entre 3 y 5 veces más baratos, uh-huh, que los desplazamientos, por ejemplo, entre Fuerteventura y Gran Canaria, lo cual me parece completamente ilógico. Me parece completamente, aparte de injusto, por supuesto, para los habitantes de Fuerteventura. En cuanto a distancia no se justifica. Supongo que será una justificación económica del tipo volumen de pasajeros anual o algo por el estilo. Pero claro, no estamos hablando de una diferencia del 30%, que ya me parecería mucho. Estamos hablando de entre 3 y 5 veces más caro. Claro, a mí ese es un ejemplo claro, me parece a mí, en el que habría que contar con alguna especie de compensación que limara esas diferencias, ¿no? Porque yo entiendo que, hombre, uno monta una empresa para sacar rédito, para hacer negocio, por supuesto que sí, pero ahí tendría que haber algún tipo de compensación que elime esas diferencias, ¿no? Sí. Para que todos los canarios tengamos por igual la misma posibilidad de viajar Porque entre lo que islas. está claro es que a día de hoy la mayor parte de los servicios están disponibles personalmente en Gran Canaria y Tenerife. Sí. La mayor parte. Por lo tanto, desplazarse hacia una de estas islas nunca debería ser más caro de lo que es desplazarse entre ellas. Por una cuestión simplemente de servicios, sino Sí. pues podemos hablar de realizar determinado tipo de compras, podemos hablar incluso de temas de salud en ocasiones, o podemos hablar simplemente de que haya contacto real entre la gente de las diferentes islas, que es una cosa fundamental, es lo que pudimos de alguna manera ver nosotros en este encuentro que mantuvimos en la laguna, ¿no? Lo importante es que, Sí. mira, Mapoto, por ejemplo, se iba de su encuentro, de nuestro encuentro en la laguna, ¿recuerdas que nos lo comentó? A los pocos días se iba a La Palma, Sí. puesto que su familia procede de Fuencaliente, y bueno, Mapoto, por lo visto, con su actividad, porque la verdad que me encantó conocerlo. Es un tipo que tiene las ideas muy claras y al mismo tiempo que se está pegando un curro impresionante para sacar sus exámenes de la carrera, continúa con crucemos los dedos y con esa, podríamos decir, actitud de revolución tranquila. Parece que no mata a nadie y él sigue para adelante, y sigue para adelante, y sigue para adelante. Y nos contaba nada más y nada menos que ha sido uno de los precursores del movimiento de blogueros en Fuencaliente, en La Palma, puesto que tiene muchos conocidos allí, amigos, familiares. Y a raíz, parece ser, de su proyecto de Crucemos los Dedos, pues ha habido un mayor movimiento bloguero en Fuencaliente, ¿no? Pues eso, él se iba de la laguna a Fuencaliente. De manera que algunas, a lo mejor, de las, pues yo qué sé, de los temas de conversación o de las conclusiones o simplemente del espíritu que vivimos en la laguna, pues también se transmitió al encuentro de Fuencaliente. Quiero decir que este tipo de encuentros, en este caso estamos hablando de blogueros, pero se podría trasladar a cualquier otro ambiente, digamos, de redes sociales, de encuentro, políticas, lo que sea. Son importantes que se tengan entre gente de diferentes islas. Claro, si Sí. los precios de los billetes son demasiado caros, pues eso se está coartando claramente. Bueno, pero para esto nosotros tenemos una solución, Chan, chan, pero que les chan. presentaremos Chan, chan, al final del programa. chan. Chan, chan, Y esto es un chan. momento muy serio porque les haremos una propuesta que va a solucionar todos los males que aquejan a este entorno archipiélago. Pero será más tarde, ¿eh? No me adelanto. Después de la primera pausa. Qué buena música. Yo siempre que escucho a Ojalá Mucha, bueno, ya no es que disfrute, es que para mí es el descubrimiento musical del año. Me parece un grupo con una calidad excepcional y lo disfruto un montonazo, Iván. Pues sí, ya yo, la verdad que ha sido el descubrimiento. A mí se ha convertido en el grupo fetiche casi de Canarias Posible. Pues sí, de alguna manera sí. Pero es que ya yo no los conocía, sinceramente, y desde que los descubrí me encantan y poco menos que me tienen que echar los perros para que no meta todas las pausas musicales con Ojalá Mucha. Y bueno, viene esto a cuento porque en el verano aproveché también para aprovechamos para ponernos en contacto con el grupo. Porque, oiga, Pertrechaste de algún nuevo me disco, ¿no? pertrellé, me procuré un par de. Me procuré el último disco de ellos y uno anterior. Después de buscar por las tiendas de discos y demás, vi que no iba a encontrar nada suyo en las tiendas al uso, al menos no en La Palma de Gran Canaria. Y bueno, pues nada, les escribí un correo electrónico a ver si me podían mandar alguno y demás. Y se dio la casualidad de que al final. La persona con la que hablé, Mario, que es como el manager del grupo, pues se acercaba a Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Iba a estar por ahí, por la ciudad, unos días, y nos encontramos ahí en la playa Las Canteras, donde si no. Y ahí estuvimos hablando un poco, y yo le conté bueno, de Canarias Posible, que poníamos su música, de que éramos admiradores. Y él me pasó dos discos del grupo, sí, que no me quiso cobrar de ninguna manera. Mira que yo insistí, pero vamos, que no había lugar, que con que los difundiéramos ya se encontraban pagados. Pues esto estamos haciendo, ¿no? Bueno, pero además con mucho gusto. Sí. Porque tienen una calidad, desde luego. En fin, a mí me parece que tienen una calidad extraordinaria y además son muy originales, son auténticos. Sí. Porque, bueno, buena música desde el punto de vista técnico uno puede encontrar en diferentes grupos, afortunadamente, ¿no? Pero una identidad, una voz propia que tú escuches y digas, este grupo solo este grupo puede tocar de esta manera. Eso ya es mucho más difícil de encontrar. Un poco como un sonido propio, ¿no? Desde luego muchísima frescura y una forma de abordar las cosas que, vamos, y en el podcast porque no se pueden poner los vídeos, pero tienen vídeos de Ojalá Mucha en YouTube para dar y regalar, hay unos cuantos y la verdad es que hay alguno que otro que se sale. Malo, no diría que hay ninguno, pero es que hay alguno que es para ponerse a hacer genuflexiones ahí. Bueno, pues desde luego toda una experiencia. Yo tengo por aquí, me apunté, Iván, como sabes, algunas de las experiencias de este verano porque no quería dejarlas atrás. Y aunque realmente no va a dar tiempo de comentarlas todas, ni mucho menos, pues mira, a mí se me ocurre, por ejemplo, hablar de encuentros que he mantenido con... Bueno, encuentros, esto parece una cosa como un tanto formal. En pues la mira, tercera fase. Encuentros en la tercera fase. Sí, encuentro la clave con José Luis Balbín. Yo, ¿no? ¿Te acuerdas? La gallimba de Balbín con aquella barba. Y yo me lo pasaba. La verdad que me gustaba. A pesar de que el programa que le dedicaron a Canarias me pareció un bodrio realmente. Aquello fue... Bueno, es que ¿sabes que siempre ponían una peli, ¿te acuerdas? Una peli y luego había un debate. Pusieron una peli horrorosa. Aquello, yo no recuerdo. Yo no sé. Sí, porque dedicaron una serie de programas a... Aunque ya estamos un poco yéndonos por petenera, pero bueno, ya que hablamos del tema. Mira, rápido, rápido. A las diferentes comunidades autónomas de España. Entonces, el que le dedicaron a Canarias, no sé quién seleccionó la película, pero o estaba borracho o seleccionó la película desde Tayikistán. Porque de todas las películas que podía haber seleccionado, aquella fue, si no la peor, estaba en el podium, ¿no? ¿Cuál? Horrorosa. Es que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Aquello era infumable. Lo que pasa es que había invitados como, por ejemplo, César Manrique, que también, en fin, no voy a decir que compartiera mi opinión, en todo caso yo comparto la suya, porque, en fin, qué cerebro el de aquel hombre, ¿no? Dijo también aquello, de que aquello era un infumable, que aquella película no representaba a Canarias, pero lo cierto es que el programa en sí, aquello era un pedazo de programa, con Balbín. Pero no iba a hablar yo de Balbín, sino de personas menos barbudas, como por ejemplo, mira, durante este verano tenía la oportunidad de encontrarme con gente... Algunas conocidas, otras desconocidas, pero que todas tienen en común ser gente súper interesante. Pues mira, me acuerdo, por ejemplo, ahora de haber estado hablando con Juan Jiménez, con el poeta gran canario del Carrizal de Ingenio. Un encuentro, bueno, en el que tú estabas presente. Estuve presente, sí. Un tipo súper interesante, una persona, también estaba allí María Castro, su mujer, pintora también. Digo también, y poetisa, porque ha escrito también poesía, además de ser pintora. Tuve la oportunidad de verme con Antonio Lozano, el autor del, por ejemplo, El caso Sankara o Jarraga, Donde mueren los ríos y otras novelas policíacas. También con Daniel Barreto, colaborador habitual del Aula Manuel Alemán y también del Instituto Teológico, sobre eso se podría hablar, no, Teológico de Canarias. Sí. Y una persona, aparte de amigo, muy interesante, pero pienso, por ejemplo, también en Diodoro Santana, bibliotecario municipal de Agüimes, o de gente anónima que con la que he tenido la oportunidad de hablar. Recuerdo una conversación que mantuve con Vicente y Mercedes en Santa Cruz, con Ramón en Valle Seco, en Gran Canaria, y la verdad que lo común de todas estas conversaciones, porque es que va a ser imposible resumirlas todas en el espacio de este programa, es que me han enseñado un montón. Durante este verano he aprendido un montón de cosas nuevas, así que no puedo sino estar agradecido, porque claro, por un lado no es lo mismo estar en Canarias que fuera de Canarias, lo que comentábamos en un principio. Sí, es lo que decíamos en un principio. Y por otro lado, porque hay experiencias cotidianas a las que a lo mejor uno no le da importancia, que luego transmitidas sí que la tienen, porque son, pues, en fin, es un canal de experiencia, de comunicación, pues de cultura, en el sentido de cultura de la convivencia, cultura de la confraternización, de estar juntos, de compartir, de conocerse, que para mí ha sido como una explosión vital durante este... Suena así como muy rimbombante, pero no, de verdad, ha habido momentos que he dicho, coño, de la cantidad de cosas que estoy aprendiendo, es que no tengo tiempo de asimilarlas, no tengo tiempo de asimilarlas. A ver, cuenta, por ejemplo. Mira, entre otras muchas cosas, y empiezo quizás por las personas menos conocidas, porque ya tendremos tiempo de hablar de las personas más conocidas, y de hecho, adelanto, sé que voy a dedicarle por lo menos una entrada a Juan Jiménez, porque se lo merece, y es un homenaje mínimo. Pero además también vamos a hablar con él en cuanto tengamos oportunidad. Con Antonio Lozano ya estuve hablando con él en Agüimes para hablar durante para un programa. Para que se sume al podcast, ¿no? Y hablar con él, de sus novelas, bueno, y de su experiencia en general en el campo de la cultura. Sí. Y no solo en el campo de la cultura, ¿no? Yo sé que es una persona que tiene experiencia profunda en lo que es el fenómeno actual de la inmigración. Efectivamente, es un hombre que conoce muy bien el África francófona. Y por tanto conoce también muy bien las relaciones, por ejemplo, entre el mundo rico y el mundo pobre, entre África y Europa, perdón, y todo lo que rodea al drama de la inmigración, pero desde la raíz, no solamente el fenómeno dramático de los cayucos llegando a las costas canarias, sino todo lo que precede a ese drama, ¿no? Que sería muy interesante tratarlo con él, desde luego. Mira, por poner un ejemplo, hablando de estas personas anónimas, ¿no? Durante este verano se casó un primo, fue una experiencia también de lo más agradable compartir con la familia, pues un momento tan especial, y había parte de la familia de Lanzarote allí, ¿no? Y conocía a Ramón, un amigo de un primo, y bueno, es que no sé si ni su apellido, lo digo así de claro, tal y como me lo presentaron, pues así es lo del de Ramón. Pues este hombre, yo no tengo la oportunidad, no tengo la suerte de conocer Lanzarote en profundidad, ¿no? Y mantuvimos una conversación entre copa y copa, entre baile y baile, y nos echamos una buena parrafiada. Y estuvimos hablando sobre Lanzarote, pues, sobre la situación política en Lanzarote, lo que es la producción vinícola en Lanzarote, porque este hombre hace vino con sus propias manos, del listán negro, entre otras uvas, utiliza la uva listán negro, negra, perdón. Y bueno, estuvimos hablando un poco sobre lo que es vivir en Lanzarote en el día a día, ¿no? Aquello fue para mí muy enriquecedor. Pues, por ejemplo, en lo que se refiere al fenómeno Dimas Martín, pues... este hombre, como lanzaroteño, como conejero, conoce bien lo que ocurre allí en Lanzarote, ¿no? Y este hombre lo que dice es que Dimas Martín es una especie como de Robin Hood. Es un tío que se ha sabido ganar a la gente haciendo cosas que otros nunca han hecho. Es decir, en un momento determinado, él sabe que hay una necesidad concreta en una zona concreta o para unos vecinos concretos, y él se moja con esos vecinos, con esas personas que necesitan ese algo, ¿no? Claro, esas personas ya se puede decir que están en deuda de gratitud eterna con este hombre. Se las gana. Claro, porque de repente donde otros no habían visto sino gente quejándose o dando la lata, él ve una necesidad que se puede cubrir. Por el lado positivo. Por el lado negativo, pues por lo visto este hombre, el concepto ley, pues no sabe lo que significa, ¿no? Es decir, si para eso tiene que saltarse la torera, el derecho administrativo, el derecho civil y si me apuran hasta el derecho penal, pues lo hace, porque como está en el cargo X, es decir, una falta de cultura jurídica, hablemos claro, ¿no? Es decir, una persona que ha llegado hasta ahí por su carisma o por su capacidad de trabajo, pero que luego no sabe que está trabajando dentro de un marco jurídico, o no quiere saberlo, o no le interesa, y que tiene que ceñirse a unas normas determinadas. Bueno, pues estuvimos hablando sobre el fenómeno Dimas Martín. Estuvimos hablando, por ejemplo, también de Juan Carlos Becerra, ¿no? Uh-huh. Un hombre que me decía que bueno, que es un, hasta donde él sabe, un político honesto, un hombre que intenta hacer su tarea, y que es hijo de un importante comerciante, Becerra, también en Lanzarote, ¿no? O sea, que procede de una familia, digamos, con no solamente intereses, sino con una procedencia comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando también sobre lo que es la producción de vino, de los pequeños productores de vino de Lanzarote. Claro, esto es un tema que a mí me toca bastante cerca, por un lado porque el buen vino canario es algo que me gusta probar a donde quiera que vaya, pero también porque tengo familiares, en este caso en Icod de los Vinos, que hacen vino también con sus propias manos, y sé lo difícil que es eso, lo costoso que es, que muchas veces el agricultor termina invirtiendo dinero de rentas que ha obtenido por otras vías para poder sacar adelante esa producción, por lo poco rentable que suele ser, etcétera, etcétera. Pues este hombre hablaba con un amor de la producción de vino que realiza, que era una delicia escucharlo, ¿no? Y te das cuenta de que capacidad de trabajo en el sector vinícola en Canarias sobra. Amor por este tema también. Y lo que falta es una verdadera coordinación de todos estos esfuerzos para que el vino canario sea mejor conocido, para que sea consumido por una parte, por lo menos, de los millones de turistas que visitan Canarias cada año, para que sea rentable realmente. Y claro, esto te lo dice gente que conoce bien sobre el terreno lo que está ocurriendo. Pero por si todo esto fuera poco importante, o les pudiera parecer poco relevante, a mí una cosa que para mí fue la perla de la conversación fue cuando, hablando un poco de lo extendida que está la corrupción en la vida política canaria y hasta cierto punto lo aceptada que está, este buen hombre me dice Ramón, dice, ¿tú sabes cómo se acababa eso? Digo, no, ¿tú cómo lo ves? Hombre, pues muy sencillo. Si los alcaldes y concejales tuvieran un sueldo acorde con la población del municipio que gobiernan, se metería ahí solamente la gente que estuviera interesada. De manera que si tú estás gobernando una ciudad de 300.000 habitantes, tu sueldo fuera X. Y si tú estás gobernando una ciudad de 100.000 habitantes, tu sueldo fuera X dividido entre 3. De manera que, de acuerdo con la responsabilidad que tú estás desempeñando, pues obtienes un sueldo. Coño, a mí aquello me dejó con la boca abierta, por una sencilla razón. Yo no digo que las cosas sean tan sencillas como para decir la solución es y punto. No, eso no. Pero ahí hay una propuesta concreta sobre la que se puede debatir. Una propuesta razonable, además. Que es que los alcaldes y concejales del grupo de gobierno no se pongan ellos mismos, sin ningún tipo de control, el sueldo que ellos quieran. sino que sea, digamos, el volumen de responsabilidad que tienen que gestionar el que determine el sueldo que tengan. Bueno, son algunas de las perlitas que quería compartir sobre las conversaciones de este verano. Sí, es una propuesta interesante, ¿no? Se me ocurre ahora mismo el caso de personalidades políticas que muchas veces se han lamentado, ¿no?, de haber entrado en política porque les ha costado perder dinero. Sí. Hombre, pues mira, no sé, me parece una buena propuesta, concreta, interesante. Hombre, yo creo que de alguna manera las cartas estarían sobre la mesa. Sí, y así el que pierde dinero en política, pues bueno, pues simplemente se salvaría de la quema, dejaría de interesarle ya, digo yo, porque hombre, el que no le guste la política, pues que se salga simplemente, ¿no? Hombre, tampoco lo obliga a nadie. Sí, efectivamente, que la política sea un servicio, sí, y no una manera de obtener réditos económicos. Económicos o de otro tipo. O de otro tipo. Y por cierto, ahora me vienen más ideas sobre conversión. ¿Hacemos otra pausa? Sí, vamos a hacer una pausa. Vale. Para seguir con las impresiones estas del verano, yo no sé si tú, yo creo que tú seguramente compartes la impresión que yo he sacado también en líneas generales, y es que cuando hablaba con la gente, veía los medios o me encontraba gente por la calle, terrazas, centros comerciales y demás, yo saqué la impresión de que la crisis está golpeando bastante fuerte a Canarias, ¿no? Imagino que no solo a Canarias, ¿no?, a todo el Estado, a otros países también. Se dice que España va a entrar en recesión, pero también lo van a hacer Reino Unido y Alemania. Pero en Canarias, a mí me pareció ver que el tema no está en la calle. Y esto quizás es un poco difícil de entender. Yo eso lo veo porque hay artículos en la prensa escrita en la que se habla de la crisis, los problemas que hay. Sale también en el telediario, las noticias. Bueno, la cosa está difícil, pasa esto, las aerolíneas tienen problemas, el sector de la construcción y demás. Pero me da la impresión como de que no termina de calar el asunto este, ¿no? Lo que se nos viene encima. Me da la impresión de que la gente sigue tranquilamente yendo al centro comercial, sigue gastándose un dinero en salir por la noche, siguen un poco llevando la vida que han llevado hasta ahora, en época de vacas gordas, sin pensar mucho más allá, ¿no? Y cuando uno les plantea este tipo de cosas, la gente como que se retrae, ¿no? Es un tema este, el de la crisis, que parece la gente no querer tratar, no querer pasar a profundizar. Sí, mira, yo sí creo que es un tema muy sensible, porque además esto encadena con otro tipo de reacciones que también yo he creído detectar, no solamente este verano, sino quizás ya hemos hablado incluso sobre algunas de estas reacciones en algunos de nuestros podcasts anteriores, por ejemplo, cuando hemos hablado del habla canaria, de por qué utilizamos el habla de determinada manera y tal. Ahora, yo no diría exactamente que la gente está, según mi percepción, siempre, claro, esté llevando el mismo tipo de vida que antes. Porque recuerdo ahora, por ejemplo, una conversación que mantuve con José Manuel, un taxista de Valsequillo, en Gran Canaria, que me decía que, por ejemplo, a la hora de trabajar por la noche, los fines de semana, se estaba notando mucho. Que, por ejemplo, en el centro comercial del Muelle, pues antes había mucho movimiento y ahora hay mucho menos movimiento. Sí, efectivamente creo que ha habido cambios de hábitos. Pero, al mismo tiempo, lo que yo sí noto, Iván, es que, y esto lo relaciono con lo que decía hace un momento del habla o con otros comentarios que hemos tenido en podcast anteriores, es que digamos que lo que está en los comentarios de mucha gente es lo que se suele comentar en los medios de comunicación. Es decir, no lo que está viviendo la gente en sus propias carnes, sino cómo analizan esas experiencias los medios de comunicación. O mejor dicho, cómo no los analizan, porque lo que intento decir es que se habla de lo que le está ocurriendo a la familia canaria a partir del análisis del especialista que aparece en Telecinco, uh-huh, o a partir del artículo que apareció en El País, o del último comentario del periodista de la COPE. Con lo cual, yo creo que la españolización galopante que se está viviendo en Canarias en los últimos años se traslada también a esta nueva realidad, que es la de la última crisis que se está viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que intento decir es que esta crisis, que efectivamente no es una crisis de dimensiones canarias, ni siquiera de dimensiones españolas, europeas, una crisis mundial, se está viviendo en cada país, en cada zona, de manera diferente, como no puede ser de otra manera. Como es lógico, claro. Porque depende de cuál sea la estructura económica de cada zona, de cada país, depende de cuáles sean los lazos comerciales, depende de cuál sea la zona geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso canario, efectivamente, la crisis tiene unas características particulares. Concretamente tiene que ver con el alto índice de dependencia energética que hay en Canarias, altísimo, con el alto índice de dependencia alimentaria que hay en Canarias, de importación, que es altísimo también, con el alto grado de dependencia del sector servicios, que es altísimo, y relacionado con todo esto, con lo que yo llamaría un modo de vida, que podríamos calificar como de opulencia ficticia, es decir, donde vivimos como si, repito, como si viviéramos en un país rico, como si viviéramos en Alemania, o en Francia, o en el Reino Unido. Sí, en este sentido, a mí me sorprendió muchísimo ver que sigue habiendo obras de construcción de centros comerciales, ¿no? Sí. Creo que está muy próximo a inaugurarse uno que está frente al Valle de Jinama. Efectivamente, en ese mismo estaba pensando. Pues, hombre, no sé qué salida va a tener ese centro comercial, por ejemplo, ¿no? No sé si tiene ya cabida con todos los que hay en la isla de Gran Canaria en este caso. Es un solo ejemplo. En cuanto a lo que decías de los medios de comunicación, a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que, por ejemplo, las emisoras de radio canarias, pues uno está escuchando un programa de radio pues hecho en Canarias, bueno, pues sobre cualquier tema que le interese a la gente, y a las horas en punto se corta la emisión y se conecta con un informativo estatal, ¿no? Con un informativo realizado y emitido desde Madrid, por ejemplo, ¿no? Pongamos por caso. Entonces, claro, el desfase es tan brutal que tú mismo lo comentabas hace un tiempo, ¿no? Que, claro, va uno a lo mejor por la autopista hacia el sur y lo informan del estado en que se encuentra la M30, ¿no? De si hay atasco o no hay atasco en la M30. Ah, pues gracias por la información. ¿Pero y para qué me sirve? ¿Pero de qué me sirve? De nada. Y lo mismo pasa con otro tipo de información, ¿no? Información que está completamente descentrada y que... Sí, hombre, no digo yo que no tengamos que saber qué pasa en el resto del estado, ni y más allá de las fronteras de España, por supuesto que sí, pero ni todo, ni o todo o nada, ¿no? Parece que tenemos toda la información centrada únicamente en otros sitios de lo que es España y no tenemos nada de información en esos servicios informativos sobre lo que hay en Canarias. Y sobre todo, Iván, perdón que interrumpa, porque es como si de repente me hicieran un trasplante de ojos, ¿no? Es decir, si tú me dices, háblame sobre lo que está ocurriendo en Madrid, pues muy bien, háblame de lo que está ocurriendo en Madrid, si es interesante para mí, ¿por qué no? Pero déjame que mire yo con mis propios ojos lo que está ocurriendo en Madrid. No me hables como si yo estuviera en Madrid, porque yo no estoy ni en Madrid, ni en Viena, ni en Sebastopol. Estoy en Canarias. Entonces, lo que me interesa es saber a mí como canario cómo me afecta eso. Eso es lo que realmente tiene interés. Porque, y quien diga lo contrario, creo que anda muy equivocado. Porque eso es como si a mí me dijeran ahora, no, es que la información es algo objetivo y que se ocupa de todo lo que ocurre. Pues mire, no, porque usted ve un informativo emitido en Inglaterra, un informativo emitido en Francia, un informativo emitido en Alemania y otro emitido en Rusia o en Japón, y no solamente los acentos, sino los bloques informativos son diferentes. Y de repente, si muere un ciudadano japonés transportando un camión de bloques en Venezuela, eso es noticia en Japón. Y punto. En ningún otro país. Porque van a decir que un ciudadano japonés ha muerto en Venezuela. Eso es algo. Lo mismo ocurre con las medallas en los Juegos Olímpicos. Lo mismo ocurre con cuando, pues digamos, de alguna manera hay una crisis económica que afecta solo a una región del mundo, aunque eso cada vez es más difícil en el mundo globalizado en el que vivimos. Y lo que ocurre en Canarias, Iván, es que nos informan de cosas que ocurren fuera de Canarias como si nosotros estuviéramos fuera de Canarias. Sí. Solamente porque eso es interesante para alguien que viva en la España peninsular. Y yo esto, Iván, lo relacionaría con lo que comentamos en su momento en un podcast en el que hablamos sobre el hecho diferencial canario, en el que participaba también Josemi de Canarias Nación, y en el que hablábamos de descentramiento, ¿no? De estar descentrado. Yo, así a bote pronto, esto lo analizaría de la siguiente manera. Porque yo sí que detecto, y en fin, ya esto lo hemos hablado también en nuestro podcast, una españolización rampante de Canarias, ¿no? Donde la gente utiliza la segunda persona del plural, por poner un ejemplo concreto, cada vez con mayor naturalidad entre comillas, en mi opinión, porque creo que eso es bastante impostado y artificial, pero es como si fuera normal decir vosotros venís, cuando en Canarias nunca hemos hablado de esa manera, ¿no? Sí, sí, ejemplos abundan. Y efectivamente por escrito, en el lenguaje oral, y yo creo que yo lo analizaría de la siguiente manera, es decir, yo creo que hace 30, 40, 50 años, la gente en Canarias, como por extensión en el resto del estado, tenía miedo de hablar, porque era el franquismo lo que se vivía. Y cuando la gente pensaba en expresar una opinión en público que pudiera molestar a alguien poderoso, simplemente se callaba. El solo hecho de pensarlo ya era de alguna manera peligroso, ¿no? Entonces, hay temas políticos, sociales, culturales, de ámbito general, que no se tocan, porque eso puede ser peligroso, te puedes meter en un problema. ¿Qué ocurre? Hace ya 30 años que no vivimos en el franquismo, afortunadamente, entonces el tipo de sociedad que hay en Canarias hoy en día es diferente. Y si la sociedad canaria estaba formada hace 30 años por niños, desde el punto de vista político, puesto que como no se hablaba de nada, nos comportábamos como si fuéramos niños, es decir, papá Estado franquista te dice, haz esto o piensa esto, pues yo hago esto o pienso esto. Hoy en día ya no nos comportamos como si fuéramos niños, nos comportamos como si fuéramos adolescentes. Y de repente yo quiero ser Chachi y quiero llevar una camisa de Michael Jordan y quiero llevar la gorra de los Knicks de Nueva York y quiero escuchar la música del negrata de turno que me pone las manos en forma de cuerno y me canta rap, porque eso es cool y es Chachi y mola un montón. Y ahora parece que si ves teleseries como la de Los Serranos o otra que Cuéntame cómo pasó o algo así se llama, es decir, mucha gente se quiere sentir identificada con esa realidad, decir, ah, mira, la España de hoy en día es una España moderna, es una España abierta, es una España chachi del siglo XXI. Yo soy eso. Pues miren, ¿qué quiere que les diga? Con todo el respeto, nosotros no somos eso. Ojalá, muchos vivirían más tranquilos si fuéramos eso. Pero es que hay una realidad geográfica, sobre todo geográfica, pero no solo, también histórica, económica. Histórica, ¿no? Que efectivamente hace que seamos diferentes. Ni mejores ni peores, pero sí diferentes. Entonces yo creo que de alguna manera hemos avanzado con respecto a hace 30 años. Yo creo que nadie puede decir que Canarias hoy en día está peor que hace 30 años. Pero estamos inmersos en una especie de dinámica adolescente donde todo lo que nos parezca, digamos, europeo por un lado, o español en el sentido moderno por otra, es prestigioso y es chachi y mola un montón y me lo paso bomba y yo soy eso. Pues, ¿qué quieren que les diga? Desde mi modesto punto de vista, eso no va a conducir a lo mejor es un paso necesario que tenemos que dar. Nadie pasa de la infancia a la edad adulta directamente, pero tampoco podemos perpetuarnos en ese modo de vida adolescente donde lo prestigioso per se es bueno, aunque no tenga nada que ver con nosotros, aunque no sea nuestra manera de ver el mundo, aunque no sea necesariamente útil para nuestra realidad cotidiana. Es un poco el análisis a bote pronto que yo hago, Iván, sobre lo que veo cada vez más, ¿no? Es decir, una especie de imitación sistemática de lo español continental y de lo europeo, porque es chachi. Y esa imitación sistemática de la que tú hablas, ¿a qué se puede deber? Porque yo imagino que cuando uno imita el ejemplo X con que se encuentre, lo hace para ¿qué? Para colmar algún vacío, porque yo veo lo que ocurre en otros sitios, ¿no? Veo que en otros sitios hay modelos de muchos tipos, pero veo que es raro el caso de quien se tire en brazos de un ejemplo X y lo empiece a imitar y empiece incluso a identificarse al 110% con eso. Dice, ah, yo soy eso. No, lo que suele pasar es que uno dice, ah, pues de esto me gusta tal cosa, esta otra a lo mejor no tanta, pero la gente es ella misma, ¿no? Luego dicen, ah, pues me gusta aquello, esto otro igual no tanto, entonces siento simpatía por aquello, ah, pues siento cierta atracción, hay lazos, pero no se quitan la ropa que llevan puestas para ponerse la ropa que lleva ese otro ejemplo y pretender ser otro ejemplo y exactamente igual y demás. Yo me pregunto, ¿a qué se debe esto? ¿Tú crees que realmente, vamos, en fin, yo no sé por qué lo planteo en forma de pregunta, ¿no? Yo veo que tenemos una grave carencia, ¿no? Hay algo que estamos buscando que pretendemos colmar con algo que con lo que podemos tener mucho en común, por supuesto, lo español, hombre, que no se trata aquí de ser anti-español en absoluto. pero no podemos ser iguales, vamos, yo no sé, no somos, el ser canario no equivale al ser murciano, no, ni por se, poner un ejemplo, ni debería, tiene por ni, qué. Ni se debería tratar de eso, ¿no? Yo eso, esto que tú estás comentando, Iván, yo lo veo de la siguiente manera, son como las relaciones amorosas, ¿no? Es decir, todos hemos escuchado alguna vez, es que hasta que te conocí yo no era nadie, o hasta que di contigo mi vida no valía nada, o yo hasta que estuve contigo no sabía lo que era el amor. Pues mira, con todos los respetos, yo a eso no lo llamaría amor. Es decir, una cosa es, bueno, pues yo recuerdo, como supongo que todos recordaremos, nuestro primer amor, ¿no? Aquella experiencia que fue como una tormenta en pleno verano, donde de repente tú sientes que eso es lo más importante del mundo, es lo único que importa, y llegas tarde a los sitios y dejas de hacer cosas y dejas de ver a personas y lo que sea con tal de estar con ella o de estar con él. Bueno, pues yo digo lo siguiente, sí que es verdad que todos recordamos nuestro primer amor, pero también es verdad que cuando hemos tenido un segundo o un tercer amor, no quiere decir que eso no haya sido amor, porque no haya sido tan estruendosamente, porque no haya sido una bomba, por decirlo en una palabra. No, lo que quiere decir es que hemos madurado como personas y que el amor, y que sabemos que el amor no es estar subido en una moto a 200 kilómetros por hora todos los días. Hombre, que uno ya no pierde la cabeza y pierde tino y termina por no pisar tierra firme por un amor, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo que pasa también con nuestra búsqueda de identidad, que nos lleva a todo esto un poco que estamos comentando, ¿no? Es decir, nosotros estamos buscándonos a nosotros mismos, lo cual es muy loable, y lo hacen todas las personas a lo largo de su vida, por fortuna muchos lo consiguen, y lo hacen todos los pueblos a lo largo de su historia, y por fortuna muchos lo consiguen. Ahora, cuando nosotros confundimos el rellenar un vacío, ¿no?, el colmar un vacío con el ser lo que son otras personas, evidentemente estamos perdiendo la perspectiva. En mi opinión, está clarísimo que estamos... Quiero decir, no es lo mismo decir, yo soy una persona segura de mí mismo, tengo mi propia perspectiva, sé lo que quiero en la vida y además comparto mi vida contigo. Y yo a eso lo llamo amor. Eso es una cosa. Y otra cosa es, ando perdido por la vida, soy una persona muy insegura, no sé qué coño quiero en esta vida y te encontré a ti y solucioné todos mis problemas emocionales. Con todos los respetos, no creo que se haya solucionado ningún problema emocional. Ya, tú te refieres a ir conduciendo por la autopista del sur y hacer como que uno conduce por la M30. Bueno, sí, algo por el estilo, ¿no? A lo mejor es que no es europeo ni cool, pero yo lo veo así. Hombre, no sé. Bueno, pues mira, ¿quieres que hagamos una pausa? Mira, no solamente quiero que hagamos una pausa, sino es que sé cuál es la solución a todos los problemas que estamos citando. Sí, cierto, ya lo anunciábamos al principio, viene ahora la bomba de relojería aquí de este programa, de este podcast de Canarias Posible número 12. En nuestro próximo bloque, la presentación de... Y ahí lo dejo. Y llegados a este momento, queridos oyentes y fans declarados de Canarias Posible, tenemos que comunicarles que nos hincha de honor y satisfacción el presentarles la creación de un nuevo partido político en el espacio canario. Efectivamente, efectivamente, vamos a quitarnos la careta ya, porque es una labor la que tenemos que realizar ingente, y por tanto cuanto antes empecemos, pues ingente mejor. Ingente y con gente, o sea que contamos con ustedes. Contamos con ustedes en Lechada de Cemento Independiente de Canarias. Efectivamente, el LSIC. Tenemos el honor de presentarles Lechada de Cemento. Lechada de Cemento es un partido que se presenta con la intención de ser una solución definitiva a todos los problemas que aquejan al archipiélago canario. Porque efectivamente, querido Iván, ¿cuál es el problema número uno? No solamente cuál es, ¿cuál ha sido históricamente el problema número uno de Canarias y cuál sigue siendo el problema histórico número uno de Canarias? El empleo. Se trata de saber cómo podemos crear empleo en nuestro archipiélago. Al tiempo que creamos desarrollo, que creamos progreso, que creamos un pueblo moderno, a la vanguardia de lo que es la actualidad del día de hoy. La europeidad demanda un partido como Lechada de Cemento Independiente de Canarias. No, las demandas todavía no. O sea, estamos empezando. Es verdad, sí, tío. Exige. Exige, efectivamente, exige. Pero bueno, tenemos varios ejes programáticos. Si te parece, Iván, podríamos comenzar por el eje programático número uno. Queridos oyentes, les iremos desgranando en posteriores comunicados de prensa cuáles son los ejes que van a ir vertebrando la actividad de Leyada de Cemento Independiente de Canarias, pero ya les podemos adelantar unos pocos que son clave. Empezando por, como el propio nombre indica, el propio nombre de nuestro grupo indica, Leyada de Cemento. Leyada de Cemento, ese es el leitmotiv de nuestros desvelos políticos. Se trata de ni más ni menos que echar una leyada más o menos por encima de todo el archipiélago. Y todos podemos participar, eso es lo importante, es un proyecto participativo. Eche un poco de cemento encima de su jardín o del parque público más cercano y estará participando en este proyecto político. De progreso, sí. Estamos haciendo un llamamiento aquí a todas las personas humanas y las que no sean humanas igualmente también, para que nos apoyen, porque tenemos una labor ingente que realizar. Una serie de ejemplos. Por ejemplo, para crear empleo y siempre en pro del desarrollo de los canarios y las canarias, tendríamos que empezar por la reforma de Beneguera, del Barranco de Beneguera. La reforma del Barranco de Beneguera. No se trata ahora de construir o no construir, esto ha quedado desfasado. Tendríamos que reformar el barranco. Es importante que el barranco, porque ahora tiene cardonales, piedras, está en un estado deplorable, podríamos decir bárbaro. Y folclórico, diría yo más. Y con esta reforma lograríamos pues darle una cara humana y civilizada a Beneguera. Sí. Otra propuesta. Necesitamos pistas de aterrizaje en nuestros aeropuertos, señores. No podemos estrangular el desarrollo archipelágico de este pueblo atlántico. Y por ello proponemos nada de segundas pistas para los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur. Ni terceras pistas. Cuarta pista para los aeropuertos de las Islas Capitalinas. Amplitud de miras. Miremos hacia el futuro. Por cierto, el famoso proyecto de Tindaya, queremos completarlo desde aquí y decir claramente que necesitamos azulejear Tindaya. Porque ya está bien de hacer las cosas a medias en Canarias. Seamos europeos, seamos modernos, vayamos por delante del resto. ¿Por qué quedarnos a la mitad si podemos ir más allá? Abogamos, por tanto, desde el ESIC, Leyada de Cemento Independiente de Canarias, abogamos por el azulejeado completo de la montaña de Tindaya, de manera para que relumbre. Efectivamente, esa es la clave. Imagínense ustedes que van por la pista desde Puerto del Rosario hacia La Oliva y de repente ven una montaña a mano izquierda que brilla en la noche y es nada más y nada menos que Tindaya azulejeada. Eso no es hermoso. Y además crea empleo, es de lo que se trata. Crea empleo. Crea empleo. Pero crean ustedes también que no queda aquí todos los desvelos de Leyada, porque nosotros pretendemos ser un partido de continuidad en el poder, claro. Podríamos, una pequeña pausa publicitaria. Construyendo toda la nación, Leyada de Cemento Independiente de Canarias, tu partido. Continúa, Iván. Vota. Pues más proyectos, más proyectos. Como decía, tenemos también otros proyectos, como es el de unir a nuestras islas en un abrazo continuo. Y es que no podemos permanecer con esta división archipelágica. No podemos permitir que una cosa tan burda y sencilla como la geografía nos ponga límites ni cortapisas. No. Por tanto, Leyada se atreve a proponer lo que ningún partido se atreve, porque todo el mundo lo piensa, pero no lo dice. Nadie habla clarito como nosotros. Hablemos como claro. Leyada. Hablemos claro. Leyada promete a sus votantes la construcción de una interautopista atlántica que se extienda desde La Graciosa hasta La Restinga. Conexión por autopista de entre todas las islas. Porque entiéndanos bien, cuando hablamos de Leyada de Cemento nos referimos sobre tierra, pero podemos hablar también de Leyada de Alquitrán, Leyada de Piche, sobre el océano Atlántico. Exactamente. Progreso, construcción, no, desarrollo. No nos limitemos. Una Leyada no tiene por qué darse únicamente en tierra firme. Por eso desde Leyada abogamos por este proyecto largamente acariciado y que va por fin a hacer una realidad de la comunicación interinsular. No olviden ustedes también, esto es muy importante, que Leyada de Cemento es un proyecto interactivo y participativo. Y por eso queremos lanzar la propuesta, o más bien el proyecto Elige tu Barranco. De manera que ustedes puedan decirnos dónde debe ir el superpuente de un arquitecto estrella que dé relumbre internacional al archipiélago canario. Elige tu Barranco. Sí. Pero como Lechada cree firmemente en la participación en su proyecto de todas las empresas de construcción y de las personas humanas, como decíamos, y no humanas también, que quieran participar en el proyecto, tenemos la intención de organizar una encuesta concurso con nuestros oyentes, con nuestros votantes, nuestros simpatizantes, para que modelen el proyecto que va a dar renombre a escala internacional a Canarias. Lechada de cemento. Se trata, como decía, aquí... Échate. Se trata de crear un émulo del Monte Rushmore en las cañadas del Teide. Para los que no lo sepan, Iván, perdona, estamos hablando de este monte en Estados Unidos, donde pueden ver ustedes nada más y nada menos que las caras de los presidentes de los Estados Unidos modeladas sobre la piedra natural. Efectivamente, pues hablando de piedra natural, que es un tema que me gusta. Y de caras duras. Amigo, ya es hora de que Canarias cuente con un monumento que le dé la vuelta al mundo, ¿no? Y que nos haga conocidos en todos lados. Entonces, queremos montar una encuesta para que todos aquellos canarios y canarias interesados en el desarrollo y la desarrolla de este archipiélago o archipiélaga... ¡Qué bonito! Que voten y que nos informen de qué ciudadanos ilustres merecen estar con su cara esculpida en la dura roca del Teide. O sea, personajes ilustres. De esculpir tampoco desde el principio, ¿no? Está ya... Bueno, échate. Propuestas. Yo propongo a Pepe Benavente, por ejemplo. Por ejemplo, ilustres como desde nuestra tierra, como Hidaira. Ah, Operación Triunfo, qué maravilla. Sí. Sergio Rodríguez, de la NBA. Por ejemplo. Los canarios ilustres. Canarios ilustres, que nos dan lustre. Ya lo dice su propio nombre que lo indica, sí. Lechada de cemento, qué maravilloso proyecto. Pero Iván, este no es el único eje de desarrollo que planteamos para Canarias. No, porque... Lechada es un partido que busca la continuidad y el rédito rápido, pero también lento, a largo plazo. Qué bonito. Hablamos en concreto de algo que tiene que ver con nuestras costas, en concreto de la reforma del litoral, Iván. Sí, porque aquí hay un lema que dirige nuestro pensamiento y nuestras acciones. Y es que desde Lechada de Cemento queremos decir que donde hay costa, hay progreso. Efectivamente, el progreso de Canarias puede pasar por nuestras costas y nada más y nada menos que por el acondicionamiento comercial de las zonas costeras. Efectivamente, con la construcción a toda costa. Porque lo que no puede ser es que esté usted en la playa y de repente quiera decirse, pues por ejemplo, mira, es que me gustaría comprar ahora una silla para el jardín o para el salón y tienes que coger tu vehículo privado y desplazarte 8 kilómetros. No, lo normal es que tenga usted un centro comercial al lado de la playa a donde desplazarse como en cualquier país europeo moderno y desarrollado y pueda comprar la silla, comprar la maceta, comprar lo que quieras. Reforma del litoral, donde hay costa hay progreso. Lo que no puede ser es que se desperdicie el potencial de desarrollo que tiene Canarias. No puede ser que haya costas en las que no haya construido nada, en las que no tengamos una industria, en las que no podamos aprovechar al máximo la potencialidad de nuestro territorio. Eso es una magada, no cabe ninguna duda. Piedras, cardones, tierra, hierbajos, no, centros comerciales. Efectivamente, Lechada ofrece, frente al folclore y a lo mago, ofrece... desarrollo, progreso, modernidad, universalidad. No vuelva usted a la cueva, compre en el centro comercial más cercano. ¿Y cómo hacemos? Mira, podemos hablar, por ejemplo, de por qué no un campo de golf al lado de cada playa. ¿Cómo que uno? Bueno, un conjunto de campos de golf. Hay que mirar a lo grande, es lo que pretende Lechada de cemento. Tienes razón, Iván. Y en ese sentido, pensemos a lo grande. Me gustaría decir que no se acaban aquí los proyectos ni los ejes de desarrollo que Lechada propone para Canarias. Una cuestión fundamental también es la educación. Sin educación no hay razón. Sin educación no hay cemento. Sin educación no hay progreso. La Facultad del Cemento y la Construcción será el gran proyecto de Lechada de Cemento. FCC. Facultad del Cemento y la Construcción, financiada por... ¿Se me ocurre algo? Financiada por empresas de la construcción. Por empresas de la construcción. Del sector privado. Del sector privado, la FCC. pues formará a todos aquellos profesionales, pues, por ejemplo, profesionales relacionados con los grupos de presión, que serán convenientemente legalizados, de la ingeniería, del cementerio. Ah, bonito nombre, el cementerio, como ciencia, la ciencia del cementerio, que es a donde vamos a parar todos con este modelo de desarrollo. ¿Qué estaría pensando? Vamos a crear la sección de encalado en todos los institutos de formación profesional. Y por supuesto, nuestro partido, y vamos a quitarnos ya la careta, Iván, va a ser financiado por FCC, por la Facultad del Cemento y la Construcción. Cemento y la Construcción. De manera que la educación encuentre su verdadera dimensión. Si es que soy un poeta, si es que no me lo propongo y me salen estos pareados. Por supuesto que sí. La educación, pero la educación también pasa, querido Iván, por el material que se emplea en clase cada día. Esto también es importante. ¿Qué hacemos desperdiciando papel importado cuando podemos tener tablillas? Bueno, a mí eso nunca me ha importado. Pero... no le ha importado, a usted no le ha importado, pero a la economía en su conjunto se ve resentida, aunque yo tampoco estoy resentido, por lo que ocurre. Así que yo planteo que haya tablitas de cemento directamente en las escuelas canarias. Pupitres de cemento en la escuela canaria. De manera que la economía, la principal industria nacional, sea el cemento, lechada de cemento independiente de Canarias. De manera que podamos poner en funcionamiento toda la infraestructura y estructura empresarial de la que ya disponemos y así creemos empleo. Se trata de tomar el toro por los cuernos, de cemento también, si hace falta, para poner en marcha esta economía tan maltrecha. Pero es que Lechada se atreve a hacer propuestas innovadoras, dinámicas, que otros simplemente no tienen la capacidad de, ni la visión como para identificar y como para proponer. Lechada de cemento. Qué bonito. Permítame que le diga una cosa, Iván, también. Y es que ya para ir terminando este primer mensaje publicitario informativo de Lechada de Cemento Independiente de Canarias, me parece básico la recuperación de espacios inutilizados, como pueden ser casas de la cultura, bibliotecas, parques y jardines, espacios que están ocupando demasiada capacidad, están absorbiendo territorio en islas pequeñas, como y que son las Islas Canarias. Un peligro larvado. No hace falta que digamos que en la Casa de la Cultura se suelen reunir jóvenes con pelos largos. De mala vida, que suelen fumar sustancias, en fin, poco recomendables, y que suelen dar lugar muchas veces a luego a concentraciones callejeras, manifestaciones. Imagínense que en lugar de una Casa de la Cultura hubiera, por ejemplo, un centro comercial. Crearía empleo. Estaríamos hablando de, por ejemplo, pues todo lo que está relacionado con la construcción, pero también con todo lo que está relacionado con el comercio. No a las Casas de la Cultura. No, y se trataría de dar una opción de ocio para las personas, porque una casa de la cultura, por ejemplo, un local social, etcétera, etcétera, es un tremendo desperdicio porque nadie lo utiliza, la sociedad no se beneficia, da lugar a personas de mala vida que se dedican a hablar de cosas y terminan teniendo ideas, bla, en fin, bla, bla, no. Tenemos bla, que brindar bla, a nuestros ciudadanos una opción de ocio válida, como no puede ser otra la de la creación de centros comerciales donde las familias puedan pasar su tiempo libre, si es que lo tienen, entre los trabajos y los quehaceres de las personas humanas de este tiempo que nos toca vivir. Es que no hay otra. Bueno, ¿y qué me dices de las bibliotecas? Lugar donde se amontona el polvo y donde van a parar generalmente libros inservibles que podrían ser sustituidos, pues, por ejemplo, por un bonito campo de golf, se me ocurre. Pero bueno, quien dice un bonito campo de golf, pues también dice otro hermoso centro comercial. No quiero seguir hablando ya y extenderme demasiado porque los parques y jardines, como todos sabemos, por las noches se llenan de maleantes, de personas de mal vivir y, en fin, tiene lugar todo tipo de espectáculos que los niños no deberían ver. En resumen, Lechada de Cemento Independiente de Canarias es la solución para Canarias. Podrán ver ustedes que no nos estamos presentando en plena campaña electoral ni un mes antes. Lo estamos haciendo cuando quedan todavía varios años de trabajo político, porque queremos demostrarles en el día a día que lo que más nos importa es el cemento y ustedes. Es decir, trabajo diario, honrado, para cimentar un verdadero proyecto en el tiempo, querido Iván. Sí, efectivamente. Ese es el único interés que mueve a Lechada de Cemento. Bueno, ese y otros que son algo menos confesables, pero ya les iremos contando en futuras comunicaciones. Prometemos volver, tenemos la cara muy dura, en concreto de cemento, y ese es nuestro compromiso. Pues, querido Agustín, ahí queda el guante hellado. Iván, hellado y lechado. Este primer podcast después del verano está lleno de cemento, de perspectivas e ilusiones. Sí, porque aquí empieza nuestra andadura política. A nadie se le escapaga. A nadie se le... dígalo. Todo el mundo se ha dado cuenta de que aquí había algo por aquí. Aquí hay algo. Lechada pues, sí. De cemento independiente de Canarias. Por fin comienza su andadura. Señores, muchísimas gracias por habernos escuchado y estamos seguros de que este proyecto va a crear ilusión en el archipiélago, de que los parques nacionales van a tener por fin una utilidad en este mundo y que los centros comerciales van a ocupar todo nuestro territorio de manera progresada, ¿se puede decir así? Progresada, moderna, de manera moderna y desarrollada. Gracias. Un aplauso, por favor, un aplauso. Los emplazamos a la próxima. Un saludo. Hasta luego.